Ese grupo existe dentro de cada uno de nosotros. Son las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser, aquí y ahora. Existen los siete. ¿Ya? Existen las doce potestades, cada uno de nosotros, que son los doce apóstoles de Cristo. Doce partes íntimas de nuestro propio ser. Y existen los 24 ancianos, que representan a nuestro santiago particular e individual. Y existen los cuatro santos del Eterno. Tienen poder sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra. Existe el león de la ley. Ver, clase iluminado. Y Minerva, la diosa de la sapiencia, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el ejército de la palabra está dentro de nosotros, cada uno de nosotros, así como está en el macrocosmos, está en el microcosmos, así como está en el microcosmos, está en el microcosmos, porque tal como es arriba, es abajo, y todas las leyes del cosmos están dentro del hombre. Y si no las descubrimos dentro de nosotros mismos, no las descubriremos jamás fuera de sí. Mis queridos hermanos, un día tendremos que integrar el ejército de la palabra en cada uno de nosotros. Habrá de integrar, después de que se perfeccione en cada una de sus partes. Obviamente, cada una de ellas tiene su herencia, la herencia perdida. La herencia que te viene del pleno de la luz, más allá del tiempo, más allá de la eternidad. Cuando cada una de las partes de nuestro ser haya reconquistado la herencia terrible, vendrá la gran integración. Y entonces aparecerá Ananda en nosotros, la felicidad. Quiero que sepan que el secreto de la felicidad de Dios está precisamente en la integración de todas y cada una de sus partes. Cuán dichoso es el Dios interno, familia se integra. Nos ha dicho con justa razón que hay tres aspectos importantes en cada uno de nosotros. Sabes que el ser, sí, la conciencia del ser, Ananda, la felicidad del ser. Así que, mis hermanos, de esa unión estática trascendental, pero sí, te vienen los siete radicales del cuerpo. Idénticamente aquí y ahora, de la unión del hombre y de la mujer, sí, en la agua encendida de la mujer, te vienen los siete radicales del cuerpo. Pero radical, la serpiente primera que sube por la espina dorsal de la seta rosa. El segundo es la serpiente que asciende por la médula espinal en el areja, la médula espinal del cuerpo vital, aclaro. El tercero, la serpiente híbrida de nuestros mágicos poderes que asciende por la espina dorsal en el cuerpo acá. Cuarto, el radical es el poder híbrido que sube por la espina dorsal del cuerpo vital. El quinto, poder flamígero, que asciende por espina dorsal del cuerpo causal. El sexto, que asciende por espina dorsal del cuerpo consciente o alma espíritu. Y el sexto, poder y el sexto radical, es el que asciende por Shiva Chakra. Cuestionablemente, este último nos lleva a la maestría perfecta. Este último es el Paramatma. Y hermanos, es como se consigue el desarrollo de los siete radicales del hombre. Todo esto va por grado. No podría entrar en actividad el segundo radical si el primero no hubiera usado en actividad. Y el tercero no entraría en acción si el segundo no se hubiera desarrollado perfectamente. Siete son los peldaños de la escala de Jacob. Y el que llega al séptimo peldaño recibe el bautismo de fuego. tan intensamente, si es que queremos lograr la autorrealización íntima del ser. Es necesario, en realidad, ¿verdad? Saber. Solo así podemos trabajar con los siete radicales del cuerpo. Se es urgente e inaplazable la auto-observación. Nadie podría autorrealizarse si no aprendiera a auto-observarse. Obviamente. Necesitamos no solamente aniquilar los elementos inhumanos que nuestro interior cargamos, sino que también, además, necesitamos crear dentro de nosotros mismos algo nuevo. Se trabaja con los siete radicales ígneos, con el propósito de desintegrar los elementos indeseables que nuestro interior cargamos, de crear lo que todavía no hemos creado dentro de sí mismo. El cuerpo puede desintegrar y también tiene derecho a crear y a volver nuevamente a crear. Estoy hablando desde el fuego, de la doctrina del fuego, de los signos maravillosos de la acuidad. El cristianismo puro, el budismo exacto. Ustedes deben tratar de comprender. Cuando lo siento, observa a sí mismo juiciosamente. Descubre que se encuentra dormido. Su conciencia es en realidad, de verdad, el segundo aspecto más importante del cuerpo del ser. Está enfrascada en múltiples elementos psíquicos indeseables que necesita liquidar. Evidenciar eso es darse cuenta de que se está dormido. ¿Cómo podría uno darse cuenta que está dormido si no se auto-observara profundamente? Es necesaria la auto-observación. Solo así puede uno darse cuenta de que está dormido. Cuando uno puede verificar por sí mismo el hecho concreto de que está dormido, intenta entonces juiciosamente despertar la conciencia. Antes de poder gozar de Ananda, la suprema felicidad del ser. Pero esto exige vigilancia, esto es obvio. Si uno se olvida de sí mismo frente a una copa de vino, termina borracho. Si uno se olvida de sí mismo frente a una persona del sexo opuesto, termina fornicando o adulterando, metiendo crímenes contra el Espíritu Santo. Si uno se olvida de sí mismo ante un insultado, termina insultando. Cuando uno se olvida de sí mismo, comete un grave error. Es inevitable. De que siempre vivimos identificándonos con cosas inútiles. Nos identificamos con tonterías. Tal vez nos perdió un botón. Tal vez nos perdió un reloj. Posiblemente nos echaron una insultada, nos dijeron una palabra dura, pedimos un vino mal, normal, fumamos cuando no se debería fumar, nos angustiamos por cualquier tontería, posiblemente olvidamos pegarle la escapilla al sobre de la carta que todos pusimos en correo, y eso nos trae gran preocupación. Cuando recibimos el dinero que necesitábamos para pagar la renta, digo el dueño de casa, nos hizo el reclamo un poco fuerte, comimos posiblemente, se nos indigestó la comida, y en fin, son tantos y tan nimios los detalles que nos mantienen en sueño constante, es toda vergüenza. Siempre olvidados de sí mismos, nos identificamos con muchos contenidos. Con lo que dijo la vecina, con lo que dijo el diagnóstico, con lo que dijo la hermanita, con lo que su tano afirmó, con lo que pensé yo que Manganejo había dicho, identificados con todas esas niñedades. No identificar, ni tampoco dignificar. No conocimiento, llenando de emociones negativas, en la conciencia. che non avranno lo stesso modo, lo stesso modo. Creare il secondo quarto, che non so se può essere un quarto. Poi creare il secondo quarto. Se necessità prenderà 6 anni, perfettamente. Manca bene. Si intende con il seguito del medico? No, bene, che non si succede dell'energia. Non vi danno un desismo, jamás, nunca, in nessun secondo, in nessun minuto. Ma lo identificano con le similari, con le tonterie di questo mondo. Nosotros pueden extraernos nuestra energía vital hasta se acumule en el interior. Como resultado surge el segundo cuerpo, el astral. Pero si todo el mercurio de la filosofía se entrega, permitimos que nos lo extraigan. Las gentes que viven en este mundo tridimensional, entonces, ¿con qué elemento vamos a fabricar el segundo cuerpo? ¿O el tercero? ¿O el cuarto? ¿Qué tal? Pensaba antes. Estos cuerpos se fabricarían automáticamente. Con solo transmutar listo que jale. En el mercurio de los árboles. Pero más acuerdo. Pero era que me se me había olvidado de estos terrícolas todavía. No poseen esos cuerpos existenciales superiores. Resulta que como nací con tales cuerpos había olvidado ese detalle. Impresionante un poco. Viene a evidenciar que es mucho lo que se dejen extraer el mercurio. ¿Con qué elaborarían los cuerpos existenciales superiores del ser? ¿Qué se entiende por mercurio? La energía sexual. Se la dejan extraer. Cada vez que ustedes se identifican con una carrera de caballos, se dejan extraer el mercurio. Cada vez que ustedes se identifican con el juego de la lotería, se dejan extraer el mercurio. Cada vez que ustedes se identifican con un insultador, se dejan extraer el mercurio. Cada vez que ustedes se identifican con un payaso, se dejan extraer el mercurio. Etcétera, etcétera, etcétera. Esa necesidad del señor médico. Hay que crear un poder mágico en nosotros. Como el médico. Nos permita no dejarnos extraer el mercurio. Es posible crear tal poder defensivo si en realidad de verdad no nos identificamos con todas esas nimiedades. Es mucho lo que podríamos decirnos o decir sobre la íntima recordación de sí mismos. Somos unos indebles en las condiciones en que estamos. Cualquiera juega con nosotros. Hacemos lo que los demás quieren que hagamos. Y eso es absoluto. ¿Vamos o no a tener una individualidad propia o vamos a seguir así como estamos? ¿No les parece a ustedes lamentable que otros jueguen con nosotros? ¿Ustedes están tranquilos? ¿Es tuyo? ¿Alguien nos llama por teléfono? ¿Hacen lo que quieren que ustedes no están en el programa y no quieren ir? ¿Por qué? Porque otros se les dan ganas de que ustedes quieren que ir. ¿Dónde está la capacidad de defensa? Están indefensos completamente. Cada vez que uno se identifica con las tonterías de la humanidad, la conciencia queda autoconvertido en un autómata. Por eso todas las mañanas se viaje perfectamente. No hago sino lo que se quiere que haga, no lo que más quiere que lo haga. No debo identificar con nada en la vida. Cuando uno se identifica con algo, resulta ser consciente. Si se identifica uno con su propia mente, con sus propios pensamientos morbosos, termina alterando por su camino. Si se identifica uno, desgraciadamente, con sus emociones negativas, con su está perdiendo energía creadora por toneladas. Si se identifica uno con sus palabras que pronuncia, o con las palabras groseras, sucias de alguien, ya se termina. Antes. Muy miserable, lo repito cada mañana. El sueño debe ser constante. No identificarse con nada de ese ser. No olvidarse de su ser nunca, jamás, nunca, jamás, nunca, jamás. El sueño es lo que fue. Es lo que va. experiencia específicamente, podemos trabajar en la forma posible. No perder energía creadora, obviamente, se desenvolverán en forma ordenada, uno tras otro, los siete radicales. Necesitamos de los siete radicales, necesitamos del poder flagio, si es que queremos desintegrar lo que se debe desintegrar, crear lo que hay que crear. Mucho de nosotros que debe ser aniquilado, es mucho lo que debemos crear. Entonces, aniquilar el ego que desgraciadamente se procesa en siete niveles del ser, con lo cual es tan difícil de vivir así. No es raro, espantosamente raro, es encontrar alguien que logre la aniquilación mundial. Crear el segundo cuerpo, para crearlo no se debe perder el mercurio, se pierde cuando no se identifica. Hola, no se olvida de sí mismo, pero si no se olvida de sí mismo se acumula. Convierte entonces en el segundo cuerpo. Si siempre estás el diablo genéticamente, más tarde surge el tercer cuerpo. Posteriormente, el cuarto. Nunca ya tenemos cuatro cuerpos: físico, astral, mental y causal, recibe sus principios anímicos. Perfeccionar tres vehículos es un espanto. Se requiere no olvidarse de sí mismo. De vivir en una sección cada instante, a cada momento, no identificarse con ningún pensamiento general, con ninguna emoción general, con lo que dijo fulano, con lo que sultano afirmó, pues son de la vida. Se hace el caso para no perder el vehículo. Si así procedemos, lograríamos convertir los cuerpos existenciales y superficiales en vehículos de oro puro. Es cuán difícil es perfeccionar los cuerpos existenciales y superficiales. Muy raro es que no esté diciendo no, porque desgraciadamente todo en la vida funciona de acuerdo con la ley del eterno esta para parchila, la ley del siete, y los agregados psíquicos se procesan por tal motivo en siete niveles del ser. Hay quienes logran liquidar sus agregados en uno, dos y tres niveles, pero cuán raro es aquel que haya logrado aniquilar sus agregados psíquicos en los siete niveles. Más soy la clave, el séptimo nivel. Esa es la clave en las claves. Se resume: no olvidarse jamás de sí mismo, de sus para no identificarse jamás con ninguna circunstancia del mundo exterior. Es obvio. Vivimos en un mundo terriblemente doloroso, el mundo es la materia. Mucho es lo que se ha hablado sobre la materia. Se rinde culto al Dios materia. Pero ¿qué saben los sabios materialistas sobre este mundo de materia? ¿Qué es la materia? Tenemos que tener muchos conceptos sobre la materia, señores. Sobre la materia física. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Cada cual tiene sus conceptos sobre la materia. Para esto es energía condensada. Esta es la forma de identificar con la masa. Claro, por la voluntad, por la fuerza de la palabra. Para otros, la materia es un mundo. La fuerza es otro modo de movimiento. ¿Cuál es tu modo de movimiento? Un pedazo de la fuerza es otro modo de movimiento. ¿Y a qué otro modo del movimiento se le da otro calificativo? Nada saben los físicos. Las conciencias de ellos duermen profundas. Sin embargo, sienten dogmas sobre la materia, pero no la conocen. Se declaran pontífices de la física. Nada saben sobre la física. Voy a saber. Se me han puesto discúlpides, miles de nombres a la materia. ¿Y qué? Palabras, y más palabras, pero ¿qué será sobre el diablo? ¿Es una piedra? ¿Es esto? ¿Qué es aquello? Definiciones de la mente, pero ¿qué es, señores? ¿Qué es? Agarremos nosotros en la playa un puñado de arena. ¿Podríamos acaso contar con esta actitud? cuántos son los granos de arena, o no sé, hay unos cuantos metros cúbicos de la playa. Sabemos de un puñado de arena que tomemos de nuestra mano, sobre su sustancia íntima y sobre sus poderes externos. Nada, aunque diferente que digo, nada. Sin embargo, los chicos, 150.000 análisis llegan al átomo. Creencia se la paga de todo. ¿Saben los científicos sobre los átomos antes de que el universo existiera? ¿Cómo se comportaban los átomos? ¿Y cómo se seguirán comportando después de que el universo tiene que existir? Sabemos que los átomos también marchan dentro de la sagrada ley del eterno Estaparapachino, la ley del tiempo. Se procesa en 7 niveles. ¿Quién conoce acaso la constitución septenaria del átomo? En última síntesis, está el átomo An. Él se desenvuelve en el caos. Cualquier átomo de hidrógeno, cualquier átomo de carbono, o de oxígeno, o de nitrógeno, aunque se descomponga, pase por muchas múltiples fases en última síntesis, queda como átomo original An. Porque la ley es septenaria. Y el átomo An, el caos. ¿Qué procede? Que los átomos antes del universo, después del universo, en el caos, de nuestras facultades, los géneros de actividades y de potencias, donde remotamente los físicos conocen. Me atrevo a decir en nombre de la verdad que los físicos son ignorantes ilustrados, tratando de sentarle cátedra a los átomos, tratando de limitarlos en sus posibilidades. Nunca sospecharían cómo se comporta un átomo en el caos. Se saben de la evolución, de la evolución. Pero ¿qué saben los físicos sobre la reabsorción? La evolución de la evolución son simplemente mecánicas, forman el eje mecánico de toda la naturaleza. Pero hay una tercera ley, sí, que se llama reabsorción. Así que en última instancia, cualquier átomo después de múltiples procesos de evolución se reabsorbe. No. Así también los universos no es que se agoten como piensan, evolucionan en evolución y en última síntesis se reabsorben en el caos. Entonces tiene el gran problema a los chicos. Dentro de nosotros existen procesos similares. En el microcosmos, hombre, siempre se repiten los mismos procesos del macrocosmos. Tenemos un carro, un nuevo, para cual nos carga. Y está el azote un bruto, mineral un bruto. Me refiero al mercurio, al azoteo, al perro cerrado, al edificio de paja. Obviamente, ahí está el caos. Y así como allá arriba, antes de iniciarse la aurora del Mahabharata, se encuentran en el caos, formados con el átomo primordial ánimo. Las composibilidades de surgir a una nueva manifestación. Cuando el fuego creado les acabe con un y también aquí abajo, dentro del microcosmos, otra vez. Bueno, se produce el caos. Nuestro caos particular, pero más sagrado. Allí están los mundos particulares de cada uno de ellos, que forman y que formarán nuestro universo interior. Ahí están las posibilidades del segundo cuerpo. Y el tercero. Bueno, pero hay que fecundar ese caos en el cuerpo para que esos cuerpos o mundos dentro de nosotros se desarrollen y se vuelvan tal como es allá arriba y hacia abajo. Aquí a nosotros nos toca hacer un chico dentro de nosotros juntos. Lo que el gran arquitecto del universo, el de Virgo, que era el creador, hizo en grande allá, macrocosmos. En todo caso, dos tipos de materia. Pues esta que es como una chiste que la palma, estamos parados, hombre. Pero que en realidad de verdad los sabios la ignoran, aunque hayan inventado multitud de teorías más o menos utópicas. Y esa otra, negativa, está en el caos. Los mundos no es que se agoten, como piensan. la ciencia profanar necesariamente. No. Se van reabsorbiendo después de haber evolucionado e involucionado. Van reabsorbiendo, repito, dentro de los mundos superiores, en dimensiones cada vez más, más altas, hasta quedar por último depositados en el Mula Prakriti, es decir, en el caos. ¿Qué es Mula Prakriti? La sustancia primordial, original. Y los mundos que existían durante Mahamvantara continúan existiendo en el átomo primordial, dentro de la materia negativa, por caos. Abajo, al torbellino y le niego al huracán eléctrico para que les ponga nuevamente la vida en un nuevo gran Mahamvantara. Queridos hermanos, si así la gente entender esa necesidad de preguntar al caos y bajo de los cuerpos internos comunes de esa propia individualidad, surja a una manifestación cósmica particular. Así es como llegaremos a la autorrealización íntima del ser. Mas si gastamos torpemente a la materia fecundante, que es el cuerpo, la energía creada, ¿cómo podríamos nosotros hacer fecundo a esos gérmenes que duermen entre nuestro caos individual? ¿Cómo surgirían a la existencia esos cuerpos existenciales superiores del ser? Bien, ustedes, como niños de tal como son la pérdida de un botón que nos molesta por el momento. Tonterías, como nos ponen muchas dimensiones psicográficas en el principio, nos hacen perder fuerza, nos agotan, impiden que nos hacen. Hagamos dentro del sentido, porque el gran arquitecto del universo hizo allá arriba, en los espacios superiores. Aquí, en este mundo, los científicos, los señores de la física matemática, así como están con todo su orgullo y su soberbia, nada saben de nada. Son ignorantes ilustrados. ¿Quién recordarán ustedes la teoría de Laplace? Afirma tal teoría, o afirmó Laplace a través de su hipótesis. En estos mundos salen dentro de las neuronas. Estas giran en una determinada dirección, que a su vez la materia va condensando en determinados puntos y va siendo desplazada alrededor. Y así un son queda para los puntos que han sido desplazados, que esos puntos desplazados son los mundos que quedan aquí girando alrededor del centro de la estación. Parecería muy exacta, pero a nadie le consta eso. Nadie ha visto jamás salir un planeta dentro de una nebulosa. ¿Quién lo ha visto? ¿El que dice que lo ha visto? No está bien. Ahora, esto implicaría la rotación de un movimiento, siempre constante. Rotación en una sola dirección. Se ayuda a demostrar que existe la contrariedad, rotación constante. Entonces, ¿en qué queda la teoría de las masas? Por ejemplo, en los planetas Urano y Neptuno, con los satélites 1 y 4, no irán de oeste a este, como es normal en muchos planetas del espacio infinito, sino al contrario. Marcha de misterio. Esto es, destruye totalmente la teoría de la plaza. Si una nebulosa gira hacia una dirección, como tan pronto en dirección opuesta, entonces se destruiría, se desbaratarían los hipotéticos mundos del interior de la plaza. Y allá es, que no sirve para nada. Porque los mundos surgen de Sababá, la materia primordial, y Mula Prakriti, el santo caos. De allí Emma o Roca, cuando han sido fecundados por la materia, por el faraón. No sé lo que se habla sobre esta materia física, que se está mejor, como dogma, de la cual rinden los cultos, los marxistas y demás. Pero se dice que la fuerza y la materia están coordinadas. Y han sido que ha pasado muchos fueron cuestionados sobre fuerza y materia, pero nada se ha aclarado. Todo que creo que fuera una imprecisión baja. Mejor sería aceptar de ellos a los elementales, a los espíritus de la naturaleza. Exacto. Cada átomo tiene una partícula ígnea o elementaria, una así, hebraico, que porte todo el poder sobre la materia física. Es más inteligente, pero permitiría darnos cuenta de cómo se procesa. La llamada sustancia, el unitario de estado. No quiero decirles a ustedes que la materia no sea destructiva o que sea indestructible. Claro que la materia es destructiva, pero no la sustancia. Y la sustancia contenida en la materia pasa por múltiples procesos hasta quedar reproducida. Convertida en ano, los átomos primordiales. Así los mundos pueden ser destruidos, pero la materia original, la sustancia original, queda siempre en que el caos es una fragilidad. Inevitablemente, mis queridos hermanos, cuando uno trabaja con los siete radicales, va descubriendo todas las maravillas. Pero así es que todo hay que encender completamente la intensidad y abrir el ojo del agua. Si es que queremos en verdad ponernos en contacto con las maravillas del cosmos. La hora ha llegado y que comprendamos que el universo es muy distinto a como nos pintan los átomos. ¿Quién es la manera como los átomos se comportan durante la manifestación? Y otra forma como se comportan las dimensiones de la naturaleza y del cosmos, y especialmente en el caos. ¿Qué poderes flamígeros tan terribles los que tienen esos átomos de última instancia? ¿Qué capacidad de acción, inteligencia activa, trabajando bajo la dirección de los Elohim? He hablado en muchas ocasiones sobre los estados de China. A muchos les parecería extraño. Sería extrañísimo para aquellos que dogmatizan sobre la llamada materia, para aquellos que sientan cátedra sobre los átomos y que les quiten a ellos la clase de posibilidades extraordinarias. Obviamente, si un cuerpo humano puede penetrar de la cuarta, dentro de la cuarta dimensión, y aún dentro de la quinta, o sexta, o séptima, o si no existe el caos, se debe a las infinitas posibilidades contenidas en los átomos. Bien sabemos que un cuerpo humano, por ejemplo, en la cuarta vertical ya no se comporta como en el mundo de tres dimensiones, mucho menos en la quinta coordenada. Aquel cuerpo humano puede asumir figuras diversas en otras dimensiones de la materia y del cosmos. Todo eso debido al poder, a la potencia encerrada en los átomos. Posibilidades desconocidas para los señores de la física no llegaron. ¿Cómo podría uno usar el poder atómico para entrar en el mundo de los chicas con cuerpo físico? ¿No sería esto posible si se olvidara de sí mismo? Hay últimas recordaciones de sí. Que uno usar las técnicas científicas que he enseñado en el libro amarillo para meter el cuerpo físico en la clase de física. O aún en la quinta, o en la sexta, o en la sexta. Espera. Pero aquellos que se olvidan de sí, cuando intentan usar tal tema, no tienen capacidad para hacerlo. Porque dependen del mundo sensorial externo. Están embotellados en una forma tridimensional de Euclides. Están identificados con tantas infinitas tonterías que existen en este mundo. Entonces, al no tener capacidad para recordarse a sí mismos, menos podrían poner en actividad a las potencias mágicas de la física nuclear en los otros. Por tal modo, por fracasan, no logran meter el cuerpo dentro de los laberintos de los chinas o chinas. Y que esta noche, al hablar de la íntima recordación de Chico, una y otra vez, en la necesidad de un sello hermético, lo hago. Todas las mañanas al levantarnos, debemos tomar una sola resolución. Recordarnos durante todo el tiempo. No olvidar ni un solo momento de este libro. Esto se llama serial del medicamento. Si no lo procede así, si no se sabe serial, es un juguete, todo el mundo, un defenso, vulnerable en un 100%. Una máquina, un autómata que todo el mundo manda. Ahora ustedes en estos contextos, mis queridos hermanos, necesitamos que ustedes den forma a una individualidad real. Todavía ustedes no han creado una individualidad. Es necesario crearla. Para ello se necesita el sello hermético y mágico. Diario constante. Trabajan en la brava intensidad de Vulcano. Deben saber que los cuerpos existenciales superiores del ser exigen el sello hermético. No olvidas de sí mismo por el día de sus energías. ¿Y entonces con qué van a fabricar los cuerpos? ¿Cómo harían? Esto no significa que ustedes no deban actuar. Claro, hay que aprender a sacar buen partido de las peores dificultades. En verdad que las más graves inconvenientes de la vida resultan gimnasios maravillosos para el mundo. Pero hay que saberlo aprovechar. Aquí mis palabras de esta paz. Si algún hermano tiene algo que preguntar, ¿quién puede hacer? La más entera. ¿Qué hacemos con la vida? ¿De creer lo que está diciendo? No se trata de creer o de más como se trata de saber colocar cada ficha en la ajedrez en su lugar. Obviamente, el eterno padre cósmico común, Adibuddha, nada tiene que ver con esta creación. Él emana de sí mismo, o surge de sí mismo, para hablar más claro. La inteligencia cósmica universal, representada por todas esas millonadas de Dios Sol, en la aurora de la creación, en el amanecer del Mahambanta, que fecunda la materia caótica para que surja la vida. Indubitablemente, esa inteligencia universal es Jehová. No estoy hablando de un Jehová dogmático con barbas hasta el ombligo sentado en un trono de tiranía lanzando rayos y centellas contra este triste hormiguero humano. No. Ese Jehová antropomórfico de la judería no es aceptado por ningún hombre inteligente. Estoy hablando de yo, jefe. Yo es el principio masculino. Jefe es el principio femenino. Bien sabemos que cualquier enojo masculino y femenino a la vez contiene en sí mismo los dos polos, masculino y femenino, el varón y la varona. Lamentablemente es el ejército de los Elohim creadores. Yo original fuego y suba su ejército la materia caótica para que surgiera la vida. Aquí tenemos que explicar la diferencia clara entre lo que es el Elohim y o Adibuddha, pues cada uno de nosotros tiene su Adibuddha dentro de él y manifestado. Y lo que es en realidad de verdad el Elohim, el ejército de la palabra manifestado, saliendo entre las entrañas del eterno Padre cósmico como el manifestado. He explicado pues, claro. ¿Alguna otra pregunta? Me vale más lo en una plática pasada que no sé si hay una respuesta a una pregunta. Lo recuerdo de sí tenía que ver con el centro emocional superior y el discernimiento con el centro intelectual superior. Voy a quitarnos más a fondo la actitud a seguir para entrar en contacto con el emocional superior y estar en el recuerdo de sí. Recuerdo de sí, si bien es cierto que está especialmente relacionado con el centro emocional, está relacionado con todos los demás centros de la máquina orgánica. Porque si uno se olvida de cualquiera de los cinco centros, uno se olvida de sí mismo cuando se identifica con algo, ¿cuál es? Cuando uno no se identifica con nada, no se olvida. Está sellado que en el caso. Sí, pues, si es cierto que el centro emocional superior es básico para la íntima recordación de sí, no quiere decir que los demás centros deban ser subestimados en la vigilancia. ¿Qué es lo que se necesita especialmente para no olvidarse de sí? No identificarse con nada. Si tú no te identificas con algo mal, obviamente tu centro emocional estará en plena actividad. Me refiero a emocional como centro principal. Más, en realidad, todos los otros centros de la máquina estarán también supervigilados. hay aquel que se olvida de sí, porque cae la inconsciencia de nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestro. He hablado de Elon manifestado, el Elon manifestado, entre los 10 séquidos por jerarquías inferiores que existen en el Ofín. ¿Existe qué? El Ofín o el Elon. Obviamente. Los 10 séquidos hay que autorrealizarlo. Porque todo aquel que logre la autorrealización íntima de sus 10 séquidos cabalos se convierte en el Elohim. Pero una cosa es el Elohim como parte del demiurgo creador del universo. Y otra cosa es Adibura, el manifestado. Solamente podríamos integrarnos para siempre con el manifestado. Adibura. El día en que hubiésemos autorrealizado íntegramente lo que dice el Señor, se me acaba de traer en nosotros. Bien. Aquí ya. Bueno, maestro, usted nos habló de la ley de la reabsorción. Cuando un planeta que está en el mundo tridimensional, por ejemplo, se reabsorbe en el Alu, ¿qué queda en el mundo tridimensional acá? Nada. Lo importante es la reabsorción. Cualquier planeta que se reabsorbe totalmente en el Alu pasa por una desintegración total. ¿Vale? Como prototipo, como mundo, queda depositado en una taquilla, caos, átomo, ano. El espacio no queda distinto. En el espacio no quedan los cascarones inferiores, pero estos se van desintegrando todo. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Todos tienen derecho a preguntar. No quiero que lo vean, no tengo que ver. ¿Cómo? Habla más fuerte para que le diga. El espacio y el materia no es un día, pues un día de la realidad. El espacio. El espacio es el espacio. Y está escrito por nuestro Señor el Buda. Hay tres cosas eternas en la vida. La ley, el nirvana y el espacio. El espacio es el espacio. Eres inmutable por siempre, jamás. ¿Alguna otra pregunta? Trabajando el centro emocional superior con hidrógeno 12 y el centro sexual también con hidrógeno 12, ¿hay alguna relación para el trabajo en la alquimia? Y obviamente que los hidrógenos son necesarios siempre. Inevitablemente, muy bien asociado al hidrógeno 12 a la cuestión de la creación de los cuerpos. Y así es. Pero realmente lo que nos interesa es algo más que el hidrógeno sexual. Este es el mercurio de los ángeles. Hay que pasar de octava en octava mediante la transmutación. Hay que pasarlo a una octava superior mediante la transmutación para la fabricación del cuerpo astral. A una segunda octava para la fabricación del mental y a la tercera para la fabricación del causal. Y una vez creados los cuerpos existenciales superiores del ser, y habiendo recibido los principios anímicos, se hace necesario perfeccionar los cuerpos creados. Así esto no es posible si no se olvida de sí, porque perfectía fuerza, ¿con qué los perfeccionaría? Los cuerpos existenciales superiores del ser deben perfeccionarse, a fin de que sean recubiertos por las distintas partes del ser. No podían hacer esa perfección de los cuerpos existenciales superiores. Thank you. pensando unos en uno de ustedes. Me pongo el lomo de todo y de eso sí. Se le toma el sí. Y si se asume de la antigua aspe de una onda profunda y más sexual, pero sin sentido, sin tengo si se toma. Abre, te cuida la materia de ahora. Pero algo ya sube en el toma. Siempre va a estar en la alta. Y tú sabes, el toma, lo consigue, lo consigue, sucesivamente para formar el ejército de la palabra dentro de cada uno de nosotros. El monstruo entre la madre, entre Telco y la derecha. Mahatma Gandhi es la firma de esta batalla. La eterna madre. Y este puta. Que ser siempre plena diferencia de Kundalini y Mahatma. A él, ¿qué otro hermano debe preguntar algo? Pregunta. ¿El profundo maestro solamente desintegrando el ego en los siete niveles, que es posible crear el caos interior? El caos interior no necesita ser creado, existe de toda eternidad. Existe en el hombre, existe también. Y en forma cabalística se le podría denominar el cannabis, existente en terminar y chester. Por eso hablo de dos materias, dos sustancias, como esta está la de la vida, está bien explicado. Y ambas fluyen los átomos, pero ya son todos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hermano, en un caso amigable de la ciencia. ¿Qué es eso? No tiene cuerpo. No. Cada cuerpo incorporado está relacionado con determinadas coordenadas de diferentes sitios y integrales. Así que hay poquita parte de la. A ver, una otra pregunta. Pasa por la liquidación budista en forma íntegra, un hito.